Construimos futuro en las ondas. Un programa de los alumnos y alumnas de quinto del Colegio Público San Andrés de Almaraz. Comenzamos nuestra semana radiofónica con nuestro... ¡tablón informativo! Para que conozcan nuestras noticias de clase, de nuestra escuela y de nuestro pueblo. Sin olvidar nuestra revista de prensa. En el segundo trimestre, nosotros, los alumnos de quinto de primaria, usamos una cuenta de Aula Planeta. Aula Planeta es una enciclopedia virtual a la que se ha abonado el centro. Han comprado 13 licencias inicialmente para los alumnos de quinto, que se ampliarán posiblemente al próximo curso también a sexto. Esta enciclopedia virtual, Aula Planeta, contiene el currículo de tercer ciclo. Permite además la posibilidad de acceder a todos los recursos que posee Planeta en Internet: enciclopedias, libros de consulta, vídeos. Estamos utilizando la Planeta para hacer tareas de lengua y de mate, como deberes, y viendo unos vídeos en la clase de Science. En la semana antes de Semana Santa hemos hecho un examen de Science el pasado martes 27 de la lección 10. A nosotros no nos ha resultado difícil. También hemos tenido el viernes 30 un examen de matemáticas de la lección 14. Luis, el profesor de religión, nos ha comentado que vamos a hacer un trabajo de la primera comunidad de cristianos en el tercer trimestre. Todavía no sabemos en lo que consistirá hasta que nos lo diga nuestro profesor, pero tenemos una idea de qué es. Va a tratar sobre las comunidades, los grupos de cristianos que se formaron poco después de la muerte de Jesús. Unos grupos se formaron como consecuencia de las persecuciones romanas a los cristianos, otras comunidades como consecuencia de las visitas de los apóstoles. El pasado mes de enero se matricularon 3 niños nuevos en el CEIP San Andrés de Almaraz. 2 alumnos nuevos son hermanos. El alumno tiene 5 años, es de tercero de infantil, y la alumna es de cuarto de primaria. Tiene 9 años. Viene a este colegio porque en el segundo trimestre se vinieron a vivir a Almaraz. En este segundo trimestre, además de una alumna de educación infantil, 5 años, procedente de Saucedilla, ha regresado una alumna que se había trasladado a otro colegio en el primer trimestre. También ha venido en estos últimos 15 días del segundo trimestre un niño de cuarto de primaria. Tiene 12 años y viene desde el colegio de Saucedilla. Se ha ido del colegio CIP San Andrés en este segundo trimestre 2 alumnos. Uno de tercero de educación infantil, tiene 5 años, y el otro alumno es de segundo de primaria y tiene 7 años. En total, en el colegio CEIP San Andrés de Almaraz hay 121 alumnos, 46 de educación infantil y 75 de primaria. Hay 3 alumnos más que los que empezaron el curso el día 13 de septiembre de 2011. Al principio del curso había 118 alumnos en total. El día 28 de marzo de 2012, los niños de infantil han ido de excursión a Puente del Arzobispo. La karateca almaraceña Lidia Curiel tomará parte en el Campeonato de España Infantil de Catas, tras vencer en el Campeonato Regional de la misma modalidad, celebrado el fin de semana en Trujillo. La deportista, adherida al Gimnasio Municipal de Almaraz, viajará a Madrid los días 21 y 22 de abril para asistir a esta competición, mientras que en mayo hará lo propio en una prueba internacional en Portugal. Iniciamos revista de prensa. El periódico de Extremadura, 24 del 3. Trujillo prohíbe la entrada de vídeos en la Plaza Mayor durante el Chivili. La Junta Local de Seguridad de Trujillo decide prohibir la entrada de vídeos en la Plaza Mayor de la localidad durante la fiesta del Chivili, que se celebra el próximo 8 de abril. La subdelegada del Gobierno de Cáceres, Jerónima Sausayez, presidió junto con el alcalde de Trujillo, Alberto Casero, la Junta Local de Seguridad este pasado lunes, en la que se abordó el operativo de seguridad que se llevará a cabo durante los días 7 y 8 de abril con motivo de la principal fiesta de la localidad, el Chivili. El Mundo, 28 del 3. La Agencia Estatal de Meteorología celebra 125 años. Este 2012 se cumplen 125 años de la creación del primer servicio meteorológico español. El 11 de marzo, el Instituto Central Meteorológico, primer servicio de información y predicción de 1887, recibió un Real Decreto de la Reina Regente María Cristina. Aquella institución ha llegado hasta nuestros días como la actual Agencia Estatal de Meteorología. La Vanguardia, 28 de marzo de 2012. Un jefe del contraespionaje francés sospecha que Merah era un confidente. Mohamed Merah, el terrorista de Toulouse, muerto por la policía tras asesinar a 7 personas, podría haber sido un confidente de los servicios secretos franceses, a quien habría engañado sobre sus verdaderas intenciones. Esta hipótesis fue planteada ayer abiertamente por un antiguo director del contraespionaje, Yves Bonnet, en una entrevista publicada por la Dépêche du Midi. Denuncia que le robaron el bolso para eludir la permanencia del móvil. La policía advierte del incremento de la simulación de este tipo de delitos para conseguir terminales nuevos de la compañía telefónica. La Policía Nacional ha detenido a una joven de 28 años por presentar una denuncia falsa, es decir, por la simulación de un delito. La mujer denunció el pasado 26 de diciembre haber sido víctima de un robo con violencia por el procedimiento del tirón. Según dijo, un individuo le había arrebatado el bolso para seguidamente escapar en una bicicleta. El ABC del 29 de marzo de 2012. Un ovni chupando de día de sol. Una explicación a la misteriosa y gigantesca esfera negra que fue visible durante varios días conectada a nuestra estrella. El pasado 11 de marzo apareció en YouTube un extraño vídeo en el que podían verse que una misteriosa y gigantesca esfera negra conectada al sol por medio de una serie oscura filamentos. La esfera fue visible durante casi 80 horas. Construimos futuro en las ondas. Un programa de los alumnos y alumnas de quinto del Colegio Público San Andrés de Almaraz.